Buenas noches, somos Bacteria, hijo de puta. Se fue la luz, pero volvimos, gororrea. Salgo para que lo baile. Yeah. campo. No te has cruzado. Voy a entrar a ti. No. ¡Cuántos niños, tus piernas y tus brazos! ¡Mucho lo arruinado! ¡Pobro dentro! ¡Guerra y más guerra! ¡A tus perros! ¡Guerra y más guerra! Chacho, la despedirnos, qué chimba de energía, qué chimba las bandas y ustedes que cayeron. Parche del cine, parche de todas partes. A la mierda las fronteras. A dormirse con el rea. A mí no me acompañas, tú no te intercetas, me acabo yo mil veces, tú no te disfrutas, a todas las mentiras, a todas las maravillas, nadie me acompaña. Thank you. Que es acá este barrio, que comenzamos a poder con la historia de los árboles.